como ninguna. Sola lo menea para toda la tribuna. Revolea su bombón bajo la luna. Mientras baila lo menea saboreando una aceituna. En el caño se mueve como ninguna. Esa nena un día va a infartar a la tribuna. Contra ella hay que inventar una vacuna. Si no para de agitarse acabarán las aceitunas. Hay que ver su bombón bajo la luna. Y aguantar cuando muerde la aceituna. Su meneo si le dan otra aceituna. Hay que ver su bombón bajo la luna. Y aguantar cuando muerde la aceituna. Va a matar a toda la tribuna. Sigue su meneo si le dan otra aceituna. Saboreando una aceituna. En el caño se mueve como ninguna. Esa nena un día va a infartar a la tribuna. Contra ella hay que inventar una vacuna. Si no para de agitarse acabarán las aceitunas. Hay que ver su bombón bajo